ponernos en... Lo que me va a ahorcar es mejor. No sé si nací mal, porque creo que debería haber nacido en Yucatán en lugar de en Guanajuato, por el tamaño de la cabeza. ¿Qué pasó con él? ¿No habían tenido una cámara, hermano? Nos espantamos antes. Ya se me iba a peinar porque ya había cámara. Hermanos, buenas tardes. Vamos a hacer una oración. Les pido, por favor, que inclinemos nuestro rostro. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias, Padre, una vez más, en los méritos de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús, suplicándote, Padre, que nos guíes en este tiempo, que tu palabra, Señor, sea prosperada en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que podamos discernir y podamos aplicar esta preciosa palabra que hemos cantado, Padre, en nuestras vidas. Padre, antes de todas las cosas pedimos que perdones nuestras faltas, que son muchas, nuestros pecados, que son muchos, y dándote, Padre, gracias muchas también, Padre, porque has perdonado nuestra maldad y nos has reconciliado. De tal manera, Padre, que ahora tenemos una relación viva y eficaz contigo. Esperamos en ti, Señor, y suplicamos que nos sea dado ese pan que necesita nuestra alma, Padre. Bendice tu causa y bendice tu palabra, y te pedimos que seas con nosotros en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús y para la gloria de tu nombre, Padre. Amén. Entonces, estábamos así haciendo un recordatorio así muy rápido. Estamos tratando de comenzar con la Iglesia Madre de Jerusalén, y después nos dimos cuenta que debido a la persecución se estableció la Iglesia de Antioquía, de Siria, y después vimos que esa Iglesia, orando, envió misioneros. Esos misioneros, ¿se acuerdan el nombre de ellos? Pablo y Bernabé, ¿verdad? Pablo y Bernabé. Entonces los enviaron, dice, para la obra que Dios había preparado. Y así inició el primer viaje misionero. En ese primer viaje misionero, ellos visitaron algunos lugares. Entre otros nos fijamos que estaba Antioquía de Pisidia, en donde ellos, después el primer viaje misionero, duró aproximadamente 3 o 4 años en términos gruesos. Y en este lugar, después de que de regreso, después de que pasó este tiempo, que hubo predicado algún tiempo los apóstoles, el apóstol ahí, o los apóstoles, los enviados, y establecieron a los ancianos, y dice que les impusieron las manos y los encomendaron a la gracia de Dios, ¿verdad? Esto fue lo que vimos, y vimos este punto relacionándolo con todo el tema de la regeneración que estábamos viendo como parte de la soteriología anunciada por Cristo, ¿no? Ahí en el método de levantar al Hijo del Hombre, y que todo el que cree en Él sea salvo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, así relacionamos las dos columnas, hablando de la regeneración, que es el acto de Dios sobre la vida de una persona elegida, y hablamos, por otro lado, de lo que es el establecimiento de la Iglesia. Y comenzamos a darnos cuenta, ¿no?, que la regeneración nos introduce al reino de Dios. ¿Se acuerda usted que sacamos esa conclusión? Juan 3, 3 y 5, ¿sí? y veíamos el caso del joven rico, donde comenzaron preguntando cómo heredar la vida eterna, Y terminaron diciendo que para entrar al reino de los cielos y para ser salvo, bueno, que era imposible para los hombres, solamente Dios podía hacer que una persona naciera de nuevo. ¿Se acuerdan ustedes, no? Entonces, a través de la regeneración entramos al reino de Dios, y a través del bautizo o del bautismo entramos a la iglesia. Y ahí nos quedamos relacionando estas dos cosas. Entonces, aquí las vamos a entrelazar, porque resulta que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y es precisamente en el oír de esa palabra que las personas son alcanzadas por la gracia y son salvadas. Pero las personas salvadas no quedan así como en el limbo, ¿verdad? Se tienen que añadir ¿a dónde? Se tienen que añadir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia, como vimos en los términos, tiene la responsabilidad, en los términos de la gran comisión de Mateo 28, del 18 al 20, donde nos dice que toda autoridad nos es dada, dijo Cristo, toda autoridad me es dada, por lo tanto, id y hacer discípulos, y lo enfatizamos, ¿discípulos de quién? De Cristo, ¿sí? Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entrando ahí en una relación con la iglesia, ¿verdad? Y después dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, enseñándoles todas las cosas que yo les he guardado. ¿En dónde están todas las cosas? En la palabra de Dios. Entonces, el verdadero evangelismo, el verdadero discipulado, consiste en hacer seguidores o discípulos de Cristo que sean bautizados en la iglesia y que tengan una relación viva con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, entendiendo estas cosas, la iglesia tiene la responsabilidad, como veíamos, de admitir a los miembros y de dimitir o separar a los miembros. Esta facultad, ¿quién se la ha dado? Dios. Dice que la iglesia, dice, es el tribunal supremo, ¿no? Si tú tienes un conflicto con tu hermano, ve y arréglalo personalmente. Si no, llama a otro testigo. Y si no, dilo ¿a quién? A la iglesia. Lo que la iglesia dice, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea, la iglesia actuando en obediencia a la palabra de Dios, gobernada por la palabra de Dios, actúa en relación de admitir un miembro. ¿A dónde lo admite? A la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a admitir a puros cuates? No, ¿verdad? No. Ahorita vamos a discernir ese asunto. Vamos a admitir a todos aquellos que Dios regenere. Entonces nosotros nos vamos a fijar para formar la membresía Dios mediante en un futuro de esta obra. Nos vamos a fijar en qué cosa, en que las personas que están reunidas aquí y que quieren ser parte de la membresía de la iglesia que se establezca aquí han de ser personas regeneradas. Entonces, vamos a entrar al tema. Ustedes ya vieron una parte de lo que es la regeneración. Esa es la admisión de miembros. Cuando se trata de dimitir o separar, es lo que llamamos la expulsión. No quiero que se vayan a confundir, por favor. Muchas personas se equivocan pensando, entonces estamos en las manos de los hombres. Porque un hombre es el que decide quién entra y un hombre es el que decide quién sale. No nos equivoquemos. Porque los hombres que estamos participando del gobierno y de la dirección de una iglesia, como individuos, como ministros o como miembros de la iglesia, actuamos gobernados, no haciendo nuestro capricho, sino gobernados por la palabra. Si alguien en la asamblea se atreve a querer hacer algo fuera de la palabra, entonces nos vamos a oponer, no importa quién sea. Si es el pastor, o si es el diácono, o si es un hermano cualquiera, nos vamos a oponer, porque somos gobernados, la palabra reina sobre nosotros, ¿no? Sí, la palabra nos dirige. Ahora, somos gobernados directamente por Cristo a través de su palabra. Entonces, entramos así al tema, de lo que sería la membresía de la iglesia. Y aquí tenemos cuatro puntos fundamentales. Primero, para que una persona sea miembro de una iglesia, se requiere que sea un candidato idóneo. ¿Qué es un candidato idóneo? O sea, ¿quién sería un candidato idóneo para ser bautizado? Una persona regenerada. ¿Sí? Se requiere que la persona sea bautizada y este bautismo ser realizado por un administrador autorizado. Es decir, bueno, si se requiere el bautizo, pensará alguno, pues le digo a mi compadre, él tiene su tío, es sacerdote, pues que me bautice, ¿no? Entonces ya con eso cumplo. No, se requiere un administrador autorizado, es decir, una persona que tenga la autoridad en conformidad con la escritura. Y eso se va a demostrar en su momento, ¿no? Lo iremos avanzando. Y se requiere que haya un designio propio acerca del bautismo, y finalmente el modo del bautismo. Sí que hay varios modos de bautismo y la Biblia nos indica específicamente uno, ¿no?, que cumple con los requisitos que son señalados en la Escritura. Entonces, el día de hoy empezaremos a ver esta parte. Lo que es el candidato idóneo. Ustedes han escuchado ya en parte. Está muy grande la introducción, como siempre, hermanos, pero tengan paciencia. Está larga la introducción. Ustedes ya han escuchado desde la primera carta de Juan lo que se conoce como las evidencias de la regeneración. Si Dios nos ayuda, vamos a ver desde dos perspectivas este día estas evidencias. Una viéndolo en el aspecto de Santiago y otra un complemento o una parte complementaria a lo que ustedes ya escucharon en primera de Juan. Lo que ustedes escucharon en la primera carta de Juan, si mal no recuerdo, estuvo el hermano Eleazar, fue la primera vez creo que venimos aquí, que vino él, y nosotros nos fuimos a Rincón y estábamos de acuerdo, entonces él predicó esa parte. Si no se desvió, lo que les debió haber enseñado es más o menos lo siguiente. Hay tres niveles. Así rápido, tres niveles. Cuando una persona no sabe si es regenerada o salva, está en incertidumbre. ¿Y seré yo salvo? ¿Seré yo regenerado? ¿O será que fui regenerado y ni cuenta me di? O sea, no pueden suceder cosas así. Vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña, ¿no? En primer lugar, hay un nivel específico que es un nivel intelectual. ¿Sí? Donde la Biblia nos dice, el nivel intelectual está ubicado en Juan 5:24, el que cree en mí tiene vida eterna, ¿sí? Todo el que cree en mí tiene vida eterna, dice, ha pasado de muerte, entonces pasar de muerte a vida es el hecho que yo he sido renacido o regenerado de muerte espiritual a vida espiritual, ¿verdad? Entonces, aquí nos enfrentamos con el asunto de, pues, todo el mundo dice, no, yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo. Entonces ya con ese nivel estarían, todos los que digan yo creo, estarían aprobados en este nivel. Usted le pone palomitas y este sí lo paso, ¿verdad? Es el nivel más sencillo. Solamente los que no creen no pasarían este nivel más elemental, ¿verdad? El segundo nivel es el nivel que se llama las marcas de la regeneración. Donde el apóstol Juan, en su primera carta, la primera carta de Juan es famosa, o sea, por esa razón, las marcas de la regeneración nos dice, el que practica el pecado es el diablo. Entonces, sería la no práctica del pecado, no estar bajo el yugo de ningún pecado, ¿no? O sea, si la persona está todavía bajo el control y el dominio del pecado, quiere decir que no ha sido regenerada en la persona. Usted lo puede leer, ayúdeme por favor. Primera de Juan 3:9. ¿Cómo dice ahí? Primera de Juan 3:9, si no me... ¡Ay! Sí, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios no trajo que al pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, la persona tiene una naturaleza nueva. Es como si nos dijera, un gato no puede ladrar porque los gatos maullan, ¿sí? Si la persona si la persona ladra, es que todavía no es gato. ¿Entiende lo que estamos diciendo, no? O sea, si la persona practica el pecado, es que todavía no ha nacido de nuevo. Estar en la práctica del pecado quiere decir que la persona está bajo el control y el dominio, ¿no? Si es alcohólico, si es vicioso, si es maldiciente, si es X, ¿no? Mentiroso o lo que sea, ¿no? O sea, bajo el control del pecado. Primero de Juan 2:29, rapidito, vamos aquí. No solamente en sentido negativo, no practicar el pecado, pero dice la misma fórmula. En primera de Juan 2:29 dice: el que hace justicia, el que practica la justicia. ¿Sí? Todo el que practica justicia es ¿qué? Nacido, es la fórmula, nacido de él, ¿verdad? Ahora, nos dice en primera de Juan en el capítulo 5 y en el versículo 4. ¿Ya? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y está la victoria que ha vencido al mundo. O sea, aquí está el asunto de que todo el que es verdadero hijo de Dios vence al mundo. Es que, hermano, ya no sabemos qué hacer con esta persona que es parte de la iglesia. Es más mundano que los mundanos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Si la persona es mundana, si la persona está más mundano que los mundanos, obviamente no ha vencido al mundo. O sea, el mundo es una corriente, un estilo de vida. Si la persona ha sido sacado de allí, quiere decir que la persona ya le dio la espalda a ese estilo de vida. Pero si la persona es controlada por los factores que dominan en este mundo, cómo te vistes, cómo te tratan, cuánto ganas, qué carro tienes, en qué barrio vives, etcétera, etcétera, entonces evidentemente la persona está totalmente materializada. No puede decir que ha nacido de nuevo, es una persona mundana, ¿no? O sea, yo no voy a poner esos pantalones, ¿no son marca Levi's? No, antes no, no, yo no, son Delmon, del montón. Sí, no, yo no me pongo de eso, yo nomás me pongo de mar. No, o sea, hay que vestirse con lo que Dios le da a uno, ¿verdad? Sí, algunos dicen de la secundaria, bueno, algunos dicen de la secundaria, desde la secun, de la, o sea, de la segunda que venden, de las pacas que venden. Bueno, primera de Juan 5:1, el que tiene, dice, por favor. El que tiene la fe de Cristo, que dice, es la fórmula, nacido de Dios. Es una fórmula, hermanos. Aparece en toda la carta, son evidencias de carácter espiritual y de carácter moral. O sea, la fe de Cristo no es producto de que tú seas muy inteligente y puedas leer mucha parte de la Biblia y comprender. Es en realidad algo que se te da. ¿Cómo se da eso? Se te da el nuevo nacimiento e instintivamente tú interpretas. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino que dice, no somos hombres naturales, somos hombres regenerados, ¿verdad? El hombre natural no percibe, pero el que es de Dios entiende la doctrina, tiene la fe de Cristo. O sea, las personas que tienen ya mucho tiempo escuchando y de repente se te acercan y te dicen, oye, hermano, tengo ahí unos folletos de los testigos de Jehová, los estoy leyendo, están bien, no están, o sea, casi te da un infarto ahí mismo, ¿verdad? O sea, ¿cómo tiene 3 o 4 o 5 años escuchando la palabra de Dios y todavía no discierne que los testigos de Jehová son una secta mentirosa, ¿verdad? Porque niegan la divinidad de Cristo. O sea, eso es algo que el Espíritu Santo te enseña, te muestra y aprendes a rechazar todo lo que no es conforme al modelo de las Escrituras. No estoy diciendo que ninguno de nosotros no pueda ser ignorante respecto de un asunto u otro, pero el Espíritu Santo normalmente te guía a lo que es la verdad. Eso es lo que dijo Cristo que iba a hacer, ¿no? A conducirnos a la verdad. Ahora, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Así rápidamente dice. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice que le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es peligroso y la verdad no está en él. Que guarda los mandamientos. O sea, el hecho de guardar los mandamientos no es que esto sea un camino de salvación, sino el hecho de que los mandamientos, sí, los mandamientos no tienen ningún problema, hermanos. O sea, el problema no está en la ley es justa y santa y perfecta, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? En nosotros que somos pecadores. Entonces la ley no tiene que ser cambiada, el que tiene que ser cambiado somos nosotros. Al ser cambiados, entonces nosotros amaremos la santa ley de Dios, la guardaremos. No, no me refiero que estaremos en una forma legalista guardando, ahorita vamos a explicar eso, sí, sino que estaremos de corazón haciendo lo que Dios manda. Ahora, ¿qué me falta por aquí? Me falta algo. Déjenme consultar el acordeón. Aquí debe de estar. Estamos en primera carta de Juan. Muchas cosas están allí, hermanos. Ah, me falta una muy principal. Primera de Juan 3, por favor. En el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El amor a los hermanos. ¿Verdad? O sea, uno puede decir, ay, ¿sabes qué? No te quería decir, pero Cristian me cae regordo y no lo soporto. ¿Cómo? Si es un hermano de la iglesia, ¿verdad? ¿Quieres decir que no lo soportas y no te puedes ver aquí, pero van a estar en la eternidad juntos en el cielo? No, hermano, eso no es correcto, ¿verdad? No es correcto. El amor verdadero hace que tú ames a quién, a todos los hermanos. Y como vamos a ver, el que es nacido de, dice Dios es amor, y el que es nacido de Dios ama también a sus hermanos. No es como Caín que mató a su hermano, ¿verdad? No es como el que ve que su hermano tiene necesidad y lo deja, dice, bueno, pues tienes hambre, pues ni modo, no, hasta luego, hermano, que Dios te bendiga, ¿verdad? No, lo que necesitas es que me regales un pan o una torta o algo. ¿Me explico? El amor a los hermanos. Ok, el tercer nivel, Romanos 8, 13 al 15, es lo que conocemos como el testimonio del Espíritu Santo. O sea, el testimonio es un análisis. El Espíritu Santo, la palabra inspirada, nos dice que la persona regenerada, ¿cómo dice, hermano, por favor? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu habréis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba, Padre. Aquí hay tres cosas fundamentales. Así rapidito, tres cosas fundamentales. Dice, los que son hijos de Dios son guiados por la palabra de Dios, por el Espíritu. ¿Dónde está? Por el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu de Dios? Ya no estamos viviendo en el tiempo donde el Espíritu Santo te dice, vete por aquel lado, ya pasó ese tiempo, ¿verdad? Ya no escuchamos la voz audible de Cristo hablándonos o diciéndonos. Ahora tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos vienen a estar atentos, ¿no? Hasta que el lucero de la mañana esclarezca, hasta que Cristo venga. Entonces, la palabra es la que nos guía. Esta es la palabra, esta es la guianza del Espíritu, el consejo de la palabra de Dios. Entonces, si tú dices, quiero tomar una decisión, yo siempre ando con lo de las bodas. Hace mucho que yo me casé, ¿verdad? Pero, se acerca el padre y dice, oye, fulano, ¿qué pasó? Me quiero casar con esta persona, ¿verdad? Sí, y tú eres creyente. Pero la persona es inconversa. ¿Qué le vas a decir? ¿Nos podemos unir en yugo desigual? No. Ah, no, pero es que yo ya siento que lo quiero, o ya siento que la quiero. O sea, lo que la persona quiere es hacer su voluntad. En esa forma es como discernimos. Cuando la persona es guiada por el consejo de la palabra, esperará el tiempo que Dios sí, le dé para su compañero, para su compañera. Si se trata de una decisión así, o si se trata de otra decisión de otra naturaleza, esperaremos en el consejo de Dios. No queremos, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Miles de veces. por no seguir el consejo de Dios. Entonces ya no nos queremos equivocar, entonces hay que esperar el consejo de Dios, ¿no? O sea, no, es que yo siento que si no agarro este se me escapa la vida, ¿verdad? Entonces algunas veces el hombre o la mujer están así y luego acaban casándose mal. ¿Por qué? Porque se casan con una persona que no es conveniente y van a empezar a chocar, a luchar, y va a ser un ojalá para un lado, y si son los hijos, agarra el uno del brazo izquierdo y otro del derecho y jala de todo, y hasta que se parte el hijo, se parte el matrimonio, se parte todo, ¿verdad? Entonces es una tragedia. Ahora, entonces guiados por el consejo de la palabra de Dios, dice que los que son hijos de Dios han recibido un espíritu de adopción, y ese espíritu de adopción clama: Padre nuestro, Padre celestial. O sea, ¿cuándo hacemos esto? Cuando oramos. O sea, si tú quieres saber si eres un verdadero hijo de Dios, pregúntate si oras a Dios. Si tú no oras a Dios, nunca le dices Padre celestial, porque no oras a Él, tienes bastantes evidencias de que no eres un hijo de Dios, ¿verdad? Porque todos los que hemos recibido el espíritu de adopción, clamamos a Dios en todo tiempo, en toda oportunidad. Sí. Ahora, o sea, por eso cuando dicen tú oras, sí, y todos los días, sí, y a cada rato también, y siempre, pues la verdad, sí, no quieres equivocarte, ¿verdad? Entonces estás constantemente, estás vivo con relación a las cosas de Dios. Así, o sea, en cualquier instante puede venir una tentación, en cualquier instante está la prueba, en cualquier instante está la necesidad de no equivocarte. Entonces, Señor, ayúdame, guíame. No, tú ya te volviste fanático, como si Dios estuviera en todas partes, no te soporto. No, ¿está Dios en todas partes? ¿O nada más es una imaginación? Hermano, Dios está en todas partes, ¿verdad? Entonces siempre estamos al pendiente, ¿sí? Agradar a Dios en todo tiempo, en todo momento, con nuestra mente, con nuestro corazón. Ahora, la semejanza. No están los niños aquí, ¿verdad? Bueno, hay algunos niñotes que están por allá atrás, ¿verdad? Pero normalmente, ¿a quién se parecen los hijos? Pues a sus papás, ¿verdad? Hay una semejanza. Si nosotros somos engendrados por Dios, ¿de qué se trata esta semejanza? De que nos parecemos a Dios, ¿verdad? En que también queremos ser santos. No, Dios es santo, nosotros queremos ser santos. Queremos amar como Dios es amor. Sí. O sea, nos parecemos en los atributos comunicables. Él es bondadoso, nosotros queremos ser bondadosos y misericordiosos. Él nos perdonó, también nosotros queremos perdonar. O sea, nos parecemos a Él en esa semejanza. Siempre pongo esa ilustración, platicando con el hermano Eliazar, hablábamos de este tema. Y la ilustración final de este sermón, que es un bosquejo aquí rapidísimo que vimos ahorita. Ahora, fíjense, Santiago, por siempre recordamos. ¿Usted ha leído los evangelios? ¿Ya ha leído los evangelios? ¿Usted puede notar que en los evangelios Jesucristo tenía un Padre Celestial? ¿Cómo lo sabe? Oraba. Siempre estaba diciendo, se apartaba y oraba. Sí. O sea, tú puedes leer la vida de Jesucristo en los evangelios y vas a constatar que tenía un Padre Celestial. Ahora, cierra el libro de la Biblia. Cierra los evangelios y abre por favor el libro de tu vida y que lo lea cualquiera que lo lee puede ver que tú tienes un Padre Celestial. O sea, vamos a agarrar el libro de Guillermo, o vamos a agarrar el libro de Juanita y lo empezamos a leer. ¿Qué vamos a encontrar allí? ¿Que sí tiene un Padre Celestial esa persona, o qué encontraríamos? O sea, tú sabes qué encontraríamos en el libro de tu vida. Así nosotros discernimos. Ese es el testimonio del Espíritu. Aquí no se trata de que hables lenguas, que brinques, que te botes, que te carcajees o que aúlles como animal. Ninguna de esas cosas está aquí en la Escritura, ¿verdad? Al menos sacarlas de su contexto pudiera ser que estuvieran allí, ¿verdad? Y sí, sí lo están. Ni siquiera les vamos a decir dónde para que no tengan malas tentaciones, ¿verdad? De malinterpretar unos versículos. Pero hermanos, debemos de percatarnos, ¿no? ¿Qué hay en nuestra vida? Entonces, así terminamos esa parte rápido de resumen. Ahora en Santiago, por favor. Por fin, ya llevamos casi una hora de pura introducción. El hermano tiene la culpa. No, hermano, si vemos solamente una parte, no importa. No vamos jugando las carreras. ¿O sí? No, ¿verdad? Bueno. Entonces, aquí en el libro de Santiago, es un libro muy interesante. Estamos relacionando la regeneración con el asunto de la obra misionera, que eso ya lo platicamos. El asunto es que el bautismo nos integra a la iglesia, y ahora vamos a ver las perspectivas, las marcas de la regeneración desde la perspectiva de Santiago, ¿sí? Desde la perspectiva de Santiago. Todos entendemos que el bautismo no nos salva, que el bautismo es la demanda de una conciencia que ha sido perdonada, que ha sido lavada por Cristo, y nosotros debemos bautizarnos no para salvarnos, sino como una muestra de compromiso para trabajar en la obra, porque la gran comisión para hacer el trabajo en este mundo de parte de Dios, esa gran comisión fue entregada a la iglesia. Entonces, si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, te tienes que integrar a la iglesia y trabajar en ese cuerpo de Cristo para servirle a Él. Este es el funcionamiento, ¿no? Ahora, Cristo es la cabeza que nos gobierna, que nos dirige, y nosotros somos parte de ese cuerpo. Ahora, haciendo aclaraciones, ¿no? Veíamos también, ¿qué pasa si morimos como regenerados pero sin ser bautizados? Yo sé que algunos pudieran tener esa pregunta, ¿no? Siempre está esa pregunta. O sea, yo siento que he escuchado la palabra me ha salvado, me ha alcanzado, pero ¿qué pasa si me muero y no me bautizo? ¿Qué va a pasar con mi alma? La respuesta es que la persona se va a ir al cielo, ¿no? La persona se va a ir al cielo. O sea, al momento, usted lo puede ver en Juan 3 al 5, ¿sí? Que si no nacieres de nuevo no puedes ver, y si no nacieres de nuevo no puedes entrar. O sea, cuando nosotros somos regenerados, entramos al reino de Dios, ¿sí? Aquel hombre que murió en la cruz del Calvario junto a Cristo, ¿sí? Fue regenerado en un instante. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no fue bautizado, entonces no puede entrar al cielo. No, hermano, sí entras al cielo. El bautismo te integra ¿a dónde? No al cielo, te integra a la iglesia, que es la embajada celestial, es la embajada del reino aquí en la tierra. Entonces, nosotros ingresamos a la iglesia a través del bautismo, y la iglesia tiene la responsabilidad de admitir en la membresía puras personas que regeneradas, solamente ovejas. Sí, ahí hay un lobo, sí, quiero ser parte de la membresía de la iglesia. Y tú le ves las orejotas y los dientotes y tú dices, no, esta persona no, no, ¿verdad? Esta persona no la queremos en la iglesia, ¿por qué? Porque va a desnucar a todas las ovejas. No queremos una persona así, entonces examinaremos, ¿sí?, a las personas como candidatos, ¿no? No desde la perspectiva humana, desde la perspectiva bíblica. Ahora, entonces, vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Y encontramos ahí en el libro de Santiago, que vamos a dar un comentario de evidencias desde la perspectiva de Santiago. Entonces, ahorita vamos a ver cuántas serán aquí. El primer comentario que vamos a hacer es fijarnos que la carta dice Jacobo, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, versículo 1, a las 12 tribus que están esparcidas o dispersas. Siento que me está cortando la oreja. Sería bueno por el tamaño, pero no necesito esa cirugía. Entonces dice, que están esparcidas salvación. Está dirigido el libro a las 12 tribus. Bueno, antes de meternos en las evidencias, vamos a ver dos problemas específicos que tenían los judíos, de cualquiera de las tribus, ¿no? De las 12 tribus o como fuere o pudiera mencionarse. había dos ideas que los estaban matando, o dos perspectivas que ellos tenían y que eran incorrectas. Entonces, Santiago les escribe a ellos para corregir. Primero, alguna parte de ellos habían malinterpretado la ley. ¿Por qué la habían malinterpretado? Porque la tomaron como camino de salvación. Entonces usted ve que el apóstol Pablo comienza siempre hablando en sus cartas, sin perder ahí Santiago, vea Romanos 3, por favor, y vamos a leer en el versículo 20, donde nos dice el apóstol Pablo combatiendo a este pensamiento de los judíos, de los israelitas. 3:20 lo tiene allí. Entonces nos dice: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no nos sirve para salvar. Por la ley nosotros sabemos cuando hemos pasado la raya y nos convertimos en transgresores. Mas ahora sin ley la justicia de Dios se ha manifestado, esta justicia testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, ¿no? Entonces, vea versículo 28 también, así que concluimos que el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Capítulo 10 de Romanos. Pablo durante todas sus cartas siempre estaba hablando a sus hermanos en la sangre. Pablo era de la tribu de Benjamín y tenía a sus hermanos y sentía dolor por ellos. Hermanos, dice la voluntad de Dios, 10:1, de mi corazón, la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Yo deseo la salvación de ellos porque les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. O sea, sí tienen celo, son rigurosos. ¿Por qué? Dice, ignorando la justicia de Dios, pregunta directa: ¿quién es la justicia de Dios? La justicia de Dios es Cristo, ¿verdad? Su obra en la cruz, su obediencia activa, su obediencia pasiva, y procurando establecer la suya propia. O sea, hablando de guardar las obras de la ley, no, yo no necesito la obra de Cristo, yo voy a hacer mi obra personalmente, ¿no? Y yo guardo la ley, y yo me esfuerzo, y yo corro, y subo, y brinco, y yo hago. Y la obra de Cristo, no la necesito. Imagínate nada más, ¿no? Menospreciando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, la justicia de Dios que es Cristo. Porque dice, el fin de la ley es ¿qué? Cristo, para justicia. O sea, el fin de la ley como un pacto de obras, toda la ley es cumplida ¿en qué? En la obediencia de Cristo. Yo ya no puedo tener una obediencia legal, una relación legal con la ley, porque Cristo ya la obtuvo por mí. Entonces, ellos se equivocaron tomando la ley como medio de salvación. Dios nunca dio la ley como medio de salvación, ¿verdad? Ahora, ese era un error de parte de ellos, ¿no? Y Pablo combate ardientemente, por eso siempre encontramos en todo el Nuevo Testamento las palabras en oposición, las obras de la ley versus ¿qué? La fe o la gracia. La gracia es por fe para que sea por gracia, dice Pablo en Romanos 4:16. El medio es la fe, si el método es la gracia, ¿no? Ahora, siempre encontramos que las obras de la ley se oponen ¿a qué? A la gracia, como método de salvación. Solo como método de salvación. Porque algunos se equivocan. La segunda parte del error es que algunos, Romanos 6:1-2, es que algunos que habían creído pensaban que la gracia les autorizaba a pisotear la ley. ¿Cómo dice Romanos 6, versículo 1 y 2, por favor? Escúchelo con mucha atención. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sea exaltada más? ¿No? En ninguna manera. O sea, hay personas que dicen, no, yo ya como soy salvo, yo ya, a mí no me hables nada de guardar los mandamientos de la ley. Se convierte esto en lo que llamamos un antinomianismo, anti contra nomos ley, antinomianismo. El antinomianismo es la doctrina que sostiene que debido a la gracia yo puedo menospreciar la ley, ¿verdad? Y te citan Romanos 10:4 que acabamos de leer, dice, porque el fin de la ley es Cristo. No, yo ya no tengo nada que ver con la ley. Hermano, no tenemos nada que ver con la ley en cuanto a una relación legal como medio de salvación. No tenemos nada que ver con la ley. Porque somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Cristo guardó la ley en nuestro lugar. Siempre, siempre estamos hablando de esta obra. Vamos a borrar esta parte y hablamos de esta obra hasta que quede grabada en, no en nuestra mente, hermanos, que quede grabada en nuestro corazón y que sea esta la manera como entendemos nuestra propia salvación. Hay una doble imputación. El pecador mira a Cristo y le imputa sus pecados, cree en él, ¿sí? Y sus pecados van hacia la cruz, ¿verdad? Y en esa cruz Cristo sufre el castigo que nuestros pecados merecían, la ira divina, ¿sí? Y de Cristo viene hacia nosotros, aquí van pecados, y de regreso viene se imputa una justicia, que es la obediencia activa de Cristo, que guardó todos los mandamientos durante toda su vida y obtuvo una justicia perfecta que es puesta en nuestra cuenta como si nosotros la hubiéramos hecho. Y la imputación del pecado implica que Cristo sufrió el castigo que nuestros pecados merecían. Él fue nuestro sustituto, recibió todo el castigo. Esa es la obediencia pasiva. La ira de Dios fue de él, las consecuencias, el castigo de nuestros pecados fue sobre él, ¿sí? En relación a nuestras desobediencias a la ley, nuestras transgresiones a toda la ley, a cada uno de los mandamientos, las miles y millones de veces que los transgredimos, fueron sobre él. Él pagó por nosotros la cuenta de vida de nuestros pecados. O sea, él lo pagó todo absolutamente, ¿sí? El lado negativo de la ley. Y él guardó el lado positivo de la ley, obteniendo una justicia. Entonces, mi relación con la ley es a través de ¿quién? De Cristo. Si la ley me reclama y me dice, tú no has obedecido perfectamente, por lo tanto te vas a ir al infierno. Y tú dices, no, exactamente, yo no he obedecido, pero Cristo obedeció en una forma perfecta. Y la justicia de él es la que me salva, no la mía. ¿Me explico? No, es que debes esto. No, yo hice muchos pecados, pero todos mis pecados pagó Cristo por ellos. Entonces no debo nada, no le debo nada a la ley. Cuando la ley me viene a reclamar o cuando la ley me dice que soy imperfecto, yo debo acudir ¿a dónde? Al Cristo. Yo no tengo mi relación legal con la ley, es a través de Cristo, nada más. En ese sentido, la ley llegó a su fin, ¿no? Mi relación legal con la ley llegó a su fin. ¿Por qué? Porque ahora mi relación legal con la ley es a través de Cristo. ¿Me explico? Por eso tiene fin. Ahora, como medio de santificación, yo me acerco a la ley. Como medio de santificación. ¿Qué me dice la ley? ¿Sí? No robes. Ay, qué buen amigo es este. Me dice que no robe. No mientas. Oye, mira, no debes mentir. ¿Es un buen consejero la ley? Es un excelente. Entonces, ¿cuánto amo escuchar a ese consejero? ¿Cuánto amo su ley? Mi meditación es en ella. O sea, como medio de santificación me ayuda porque me aconseja, me marca el camino. Como medio de salvación, no. Mi único medio de salvación es Cristo. Yo me aferro a Él, me abrazo de Él, ¿verdad? Mi relación legal con la ley es a través de Cristo. Pero para efectos de escuchar su consejo, la ley de Jehová es perfecta. Que convierte el alma. El testimonio es el precepto de Jehová perfecto, el temor de Jehová magnífico, todo es hermoso, ¿verdad? Entonces, no puedo de menospreciar la ley. Si la tomo como medio de justificación, mueres. Si la tomo como consejero, es maravilloso. Como maestro, me sigue mostrando lo que está mal, me sigue mostrando la transgresión. Entonces, ¿se entiende esta idea, hermanos? Para no caer en ese, en esos dos errores. Ahora, entrando entonces en la materia, ¿no? El primer error es el error del judaísmo, el segundo error es el error del antinomianismo, ¿verdad? Ahora, ellos se equivocaron. El contexto de la carta de Santiago, Santiago 2, volvemos a Santiago, para meternos en esa fórmula de marcas o evidencias de regeneración. Hermano, no importa si seguimos y tenemos un solo estudio, no hay problema. Ok. Entonces, dice ahí en Santiago 2.14. Santiago 2.14. Lo tiene ahí, hermanos míos. ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O Santiago 2.26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y el problema es que la carta dirigida a los judíos dispersos les estaba enfatizando. Ustedes están confiando en que son parte de las 12 tribus y en eso confían en su salvación. Sí, y su fe no tiene obras. Entonces, ¿qué clase de salvación es esa? No es posible esto, ¿verdad? No es posible. ¿Sí? Las obras son evidencia de una fe verdadera, de una fe genuina, de una vida cambiada. ¿Sí? Hermano, piénsalo, por favor. Si la gracia nos salva, ¿sí? ¿No salva para transgredir la ley? ¿Para hacernos transgresores de la ley? No. O sea, ¿De cuál mandamiento nos libró Cristo de guardar? O sea, te salvo por gracia para que sigas mintiendo. Te salvo por gracia para que sigas adulterando. Te salvo por gracia para que te hagas ídolos. No, hermano, ningún mandamiento, hágase el cuestionamiento, ningún mandamiento está dado en esos términos. La gracia nos salva para que de corazón obedezcamos el mandamiento. O sea, Cristo quitó la parte áspera de la ley en el sentido de tomarla como medio de salvación nos mata. ¿Sí? Pero habiéndonos salvado y justificado, bueno, nos otra vez la doble imputación, y de paso damos el texto, ¿no? Segunda de Corintios 5:21, apréndaselo de memoria porque lo tiene que predicar muchas veces en toda la historia de su vida. En toda la historia de nuestra vida vamos a predicar ese texto, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es. Entonces, lo debemos aprender de memoria, ¿verdad? O sea, tenemos el hecho entonces de que Cristo nos salvó no para transgredir la ley, sino para guardarla. El problema era esa relación legal que nos mataba. Entonces, Cristo hace la doble imputación, la obediencia, y nos salva. Pregunta: ¿eso es todo lo que hace Cristo? No. Además de esa salvación, implica que también nos regenera. ¿Qué es la regeneración? Un cambio de naturaleza, ¿verdad? Un nacimiento nuevo. Entonces, el pecado no nos puede hacer nada porque Cristo nos justificó. La ley no nos puede matar porque Cristo nos justificó. Ahora, la nueva naturaleza nos lleva ¿a qué? A obedecer los mandamientos y a obedecer la ley. Entonces, vamos en caballo de hacienda en ese sentido. O sea, si Cristo nada más nos hubiera justificado sin regenerarnos, ¿qué pasaría? A ver, dígame usted, ¿qué pasaría? No, iríamos y sacaríamos nuestra licencia justificado. Ya. Y otro alto, y ahí está el alto, no importa. Y nos lo pasábamos otra vez y nos detenía el federal y justificado. que no guardabas y te subías a tu coche y otra vez para seguir. No, hermano, no es así la vida cristiana, ¿verdad? Fuimos justificados, pero también hemos sido regenerados. Y lo que Pablo está, lo que Pablo y Santiago están diciendo, hermanos, la salvación, que nada más dice, yo tengo la fe que salva, pero no tengo la santificación y las obras que esta vida regenerada produce, entonces no tengo nada de salvación. Ese es el enfoque de Santiago, ¿verdad? Y algunos, como no entendieron ese enfoque, ahorita les voy a platicar una historia que apenas van a creer. La historia es que, como algunos, dice Santiago, así como Abraham fue salvo, como dice, hermanos, una palabra tremenda, ¿no? Abraham y Raab fueron salvos, ¿por qué dice? Por las obras. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Abraham y Raab salvos por las obras, ¿cómo es eso? Bueno, esa es de la perspectiva que estamos viendo. Ellos fueron salvados por la gracia, ¿sí? Pero la salvación de gracia hizo que sus vidas, en sus vidas hubiera obras, de tal manera que estas obras evidenciaban que ellos eran ¿qué? Salvos. Salvos. Sí, ese es el asunto, ¿verdad? Y Santiago escribe a los judíos y dice, ustedes nada más dicen que son salvos, pero ¿y sus obras? O sea, y Lutero no pudo entender eso, hermanos. Lutero calificó la epístola de Santiago como una epístola de paja. Tengo aquí la nota, desprovista de todo carácter evangélico. Ella se contradice con la salvación de gracia de Pablo. No entendió este punto, ¿no? Qué terrible, ¿verdad? O sea, Santiago se está refiriendo a lo que es ineludible. La fe salvadora, la fe verdadera, produce obras. O sea, la justificación, la fe que justifica, produce santificación y buenas obras. Si tú me dices, yo tengo la fe salvadora, la fe que justifica, pero no tienes obras, no tienes santificación, entonces no tienes nada. ¿Se entiende la idea? Estas cosas van juntas, es un paquete completo. No lo podemos separar. O sea, yo siempre traigo con mis ejemplos de toda la vida, hermano. Si tú tienes un perrito a cierta edad, ¿qué va a hacer el perrito? Es un ejemplo muy sencillo. Todos los perros ladran, hermano. Todos los perros, tarde o temprano, guau, guau, ladran. Porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Entonces, toda persona que es regenerada y toda persona que le es dada la fe salvadora en Cristo Jesús, ¿qué ocurre con ella? Produce obras, tiene el anhelo y el deseo de ser santificado. No puede ser, siempre ese es el problema con muchas personas que dicen que son salvas por la fe de Cristo, y con los métodos evangélicos modernos es así. Son salvas por la fe de Cristo, pero ve sus vidas y andan igual que siempre. Entonces, ¿qué debemos decirles a esas personas? Estás autoengañado, estás autoengañada. Eso es lo que debemos decirles, ¿verdad? Porque la verdadera salvación produce obras. Entonces, ahora sí, vea usted, por favor, dice Santiago 1.27, casi lo vamos a leer todo, ¿no? 1.27, la religión pura y sin mancha delante de Dios y del Padre, ¿cuál es? O sea, no me digas que tienes la fe salvadora. O sea, visita a los huérfanos, visita a las viudas, haz obras. ¿Sí? Y 2.26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces, bueno, Santiago nos habla de la absoluta necesidad de las obras como muestra de una vida convertida, ¿no? Como evidencias de una fe salvadora. Entonces, las evidencias encontramos en Marcos aquí, en Santiago, perdón, Santiago 1.12. ¿Cuál es la primera evidencia que encontramos aquí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, conste que estamos diciendo, hermano, tengo esta duda. Regularmente, cuando otra persona ajena a a nuestro grupo, ¿no? A nuestro círculo, a nuestro grupo, ajá. Suele decir que nosotros seríamos legalistas, o legalistas, y que hablamos solamente de la ley. Medio judaizantes, ¿sí? Nos han acusado de eso, hermano. Les platico la historia rápido, como estoy platicando historias y no vamos avanzando. Pero, hermano, una persona nos acusó de eso. Salimos hasta en el periódico en Gringolandia, hermano. En el Christianity Today o alguna cosa así, no lo tengo guardado, pero nos acusaron de que nosotros éramos judaizantes porque predicábamos la ley. ¿Por qué predicamos la ley, hermano? Véalo otra vez, por favor, Gálatas 3.24 y subráyelo, ¿no? Sí. ¿Qué dice Gálatas 3.24, hermano? ¿Por qué predicamos la ley? ¿Porque estamos enseñándole a las personas que sean salvos por la ley? ¿Cuántas veces usted ha escuchado a este hermano que está predicando ahorita, o a los otros hermanos que predican aquí o que han venido a predicar? ¿A cuál de los hermanos han escuchado? ¿Al hermano Tomás? ¿Han escuchado al hermano David? ¿Cuál de nosotros ustedes, cuál de nosotros ha dicho que somos salvos por medio de guardar la ley? Nadie, hermano, nadie. ¿Cómo es que somos salvos? Por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué predicamos la ley? Porque sabemos que la ley, ¿qué dice Gálatas 3.24? Que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. O sea, la ley es nuestro ayo, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Vamos a suponer que Cristo está ahí donde está la maleta. Entonces, la ley nos agarra y nos lleva caminando, ¿no? Aquí está. Ahí está, nos lleva hasta Cristo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué vino a hacer Cristo a este mundo? ¿A salvar qué? Pecadores, lo que se había perdido. Entonces, ¿la ley qué hace? Nos presenta, no tendrás dioses ajenos. Sí, no me he hecho dioses ajenos porque le he dado más importancia al dinero, al trabajo, a lo material. Soy pecador. Me he hecho ídolos, no ídolos de la Virgen o de la imagen, pero me he hecho ídolos del corazón, que son terribles. Y yo no he tomado en serio su palabra porque me estoy arrepintiendo. Tengo varios años arrepintiéndome y sigo, ya tengo como 12 años arrepintiéndome. Y es, no, ya de verdad arrepiéntete, ¿verdad? O sea, he tomado en vano la palabra. Y te vas con cada mandamiento y ¿qué encuentras? ¿Qué te enseña la ley? ¿Que eres pecador? Entonces, al ponerte en la situación de pecado, te está poniendo en la situación específica de poder acudir a Cristo y decirle, perdóname, soy pecador, no puedo salvarme por mis obras, no puedo salvarme por mi justicia, no puedo construir una justicia, no puedo construir una justicia para salvarme, no puedo edificar un edificio de salvación, necesito la gracia para ser salvo, ¿verdad? No la puedo tener. Entonces, de esa manera, al mostrarnos nuestro pecado, la ley se convierte en nuestro maestro para conducirnos a la salvación que es por la gracia en Cristo Jesús. Por eso predicamos la ley, no porque pensemos que la ley salva. La ley no salva a nadie. La ley muestra el pecado, ¿no? Entonces, aunque las personas nos acusen de ser judaizantes, seguiremos predicando la ley, hermano, porque el Espíritu Santo usa la ley para traer convicción de pecado, ¿verdad? Bueno, ahora sí, entonces, 1:12, la primera evidencia, esta fue la introducción más larga de todo el siglo, hermano. Santiago 1:12. La primera evidencia es la perseverancia en medio de las pruebas. Sí, y tenemos Santiago 1.12, no vamos a salir de esta carta, que nos dice ahí Santiago 1.12, lo tiene por favor, dice, bienaventurado el varón que sufre la prueba o sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, hermanos, Santiago 5.7, por favor. La evidencia de la perseverancia y la paciencia en las pruebas, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Dice 5:7, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esto es un tiempo largo, ¿verdad? ¿Tener paciencia hasta cuándo? Dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Sí? Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Una anotación en este versículo. Este parece haber sido el texto usado para martirizar a Santiago. ¿Sí? Precisamente. Dice que lo subieron, ¿no?, a las almenas del templo, y él decía que veía a Cristo y decía, venga, está muy ancho, ¿por cuál puerta entra? Había muchas puertas en los muros, ¿verdad? La puerta de las ovejas, la puerta del canal, o sea, muchas puertas. O sea, ¿por cuál puerta va a entrar? Porque dice, está a las puertas, predicaba él eso. Cristo está a las puertas, la venida viene del Señor y nos va a juzgar. Entonces, le decían, ¿por cuál puerta? Y lo despeñaron ahí, se partió la cabeza, se hizo pedazos. Dice, no estáis, aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tenemos por bienaventurados a los que sufren pruebas, a los que sufren en este mundo. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Cuando hablamos de la perseverancia y la paciencia en medio de las pruebas como una evidencia de la salvación, estamos refiriéndonos al hecho de que la reacción de dar la espalda, o de muchas personas, de darle la espalda a Cristo, darle la espalda a la verdad del Evangelio por causa de las pruebas, es una evidencia de que no son hijos de Dios, ¿verdad? Hermanos, ¿sí? Las pruebas, ¿sí?, siempre las tendremos. Cuando nosotros retrocedemos ante la prueba, es evidencia que tenemos una fe temporal y pasajera, ¿verdad? ¿Sí? Una fe de conveniencia, pero no la fe salvadora. ¿Sí? Las pruebas forman parte integral de la vida cristiana. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entréis en el reino de los cielos, ¿verdad? Hechos 14, 22 y 23. Entonces, tenemos, dice Santiago, que tener gozo en medio de ellas. No te debes dejar sorprender, dice Pablo, cuando vengan diversas pruebas. Es lo normal en la vida que tengamos pruebas. Nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, si empezamos a quejarnos, si empezamos a frustrarnos, si empezamos a molestarnos, hermano, las pruebas son los maestros que Dios envía para enseñarnos. Entonces, haz de cuenta que tocan en la puerta, ring. ¿Y quién es la prueba que viene? Entonces, y hay muchos que dicen, ciérrale, que no hay ventanas, tú, que no entre. No, hermano, entonces no vamos a aprender. ¿Sí me explico? Las pruebas en nuestra vida tienen que llegar. Y nuestra reacción ante las pruebas va a mostrar lo que realmente, como dicen, va a mostrar de qué estamos hechos, ¿verdad? Si tenemos una fe verdadera, la fe que se entrega, la fe salvadora, o qué clase de fe tenemos. Si nuestra fe retrocede ante las pruebas, entonces quiere decir que tenemos una fe espuria, ¿verdad? La fe verdadera, ¿qué hace ante las pruebas? ¿Resiste o da la espalda? Resiste. Entonces, la perseverancia en las pruebas es la evidencia, ¿no? Pero traigo un callo, otro callo, un puñal acá trabado, una traición del otro lado, y hermano, la vida está llena de ese tipo de cosas, en el trabajo, en todas partes. En la vida cotidiana sucede eso, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Lo que mucha gente es ¿qué hace? Cuando tengas estos problemas, dice, no le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa a Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. La regeneración, Él nos engendró, el Padre de las luces. Todo lo bueno viene de lo alto. ¿Lo malo de dónde viene? Ninguno se engañe, dice. El mal solamente viene de nosotros mismos, cuando somos atraídos y seducidos de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio deseo pecaminoso. Entonces, cuando estás en problemas, en circunstancias adversas, no le eches la culpa a Dios, no le des la espalda, no es rey, ¿no? No culpes a Dios, no culpar a Dios. O si lo quiere poner, la persona que culpa a Dios, no culpar a Dios por los problemas, ¿no? Esa es una evidencia. No, Dios me envió esto, oye, yo no sé por qué. ¿Por qué a mí? O sea, empiezas a estar renegando, ¿verdad? Imagínense cómo nos oye. ¿Sí? Si tú le dices a tu niño, te voy a enviar a la escuela, hay una José Inés Soto La Marina, o no sé cómo se llama, alguna escuela de ese nombre, ¿no? O alguna escuela, Miguel Hidalgo es más fácil. Hay una Miguel Hidalgo, seguro. José María Morelos y Pavón, debe haber otra. Te voy a mandar a esta escuela. Y tu hijo, no, yo no quiero ir a esa escuela. ¿Está bien? No, ¿verdad? El hijo debe someterse a la voluntad ¿de qué? De su padre. Si tu padre celestial te envía al maestro a esta prueba, no le tenemos que decir que no. ¿Qué le tendríamos que decir? Dame fe, dame fuerza, dame confianza. Tú siempre me has resguardado en las pruebas. Dame tu gracia para poder caminar en medio de esta prueba y la voy a soportar. Son maestros, hermano. Entonces, cuando reacciona así, sí, papá, a la escuela que tú me digas, el que es perico donde quieres verde, ¿no? Entonces, sí, a la escuela que tú me mandes, a donde tú me digas, eso es lo que es. Nuestro Padre Celestial nos envía pruebas. 1:16, vamos a decir que no. No erréis, hermanos, dicen, no erréis. Los problemas, los pecados vienen por nuestra concupiscencia. Y las buenas dádivas y las cosas, ¿de dónde vienen? De lo alto, de ahí viene la regeneración. Entonces el pecado procede de mí, el bien procede de Dios. Este es el asunto, ¿verdad? ¿Sí? No erréis. El bien, la regeneración es de Dios, lo malo es de nosotros. La prueba no debe ser rechazada ni recibida con mala actitud, porque es el método divino de enseñanza. Ya se nos ha olvidado, dice, habéis visto al justo, ¿sí? A Job, su paciencia. Entonces, soportemos la prueba. Hermano, los elementos de la fe son... La fe verdadera tiene tres elementos, ¿no? O sea, conocimiento, confianza. Esta es la fe verdadera, aunque no es el tema ahorita así rápido. La fe verdadera, conocimiento, confianza y... sumisión. ¿Sí? Conozco, ¿sí?, acerca de Jesucristo, ¿no? Sé que Jesucristo salva, pero cuando tú te sometes, ¿sí?, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, ¿no? La sumisión. Cuando tú te quejas, viene esta prueba que estás manifestando. Pues que no tienes confianza, que no tienes sumisión al Señorío de Cristo. ¿Quién gobierna el mundo, hermano? Bueno, es un subordinado, ¿no? Ahora, el Señor gobierna, permite la injerencia del diablo, ¿no? Y que haga las cosas. ¿Nos puede tentar hasta dónde? Dame chance de tentar a Job, ¿no? Sí, pero no lo mates. Sí, pero hasta esto. Sí, pero, o sea, le pone límites. ¿Sí? ¿Sí me explico? Está en control Dios. Ahora, si Él nos permite una prueba para nosotros y nosotros reaccionamos brincando, ¿sabe? Trátele de poner la silla a un caballo salvaje, pues se la pasa brincando y tú vas a estar tú. ¿Dónde lo vas a encontrar? Le pongo una prueba y salta, le pongo otra prueba y se queja, y le pongo, oye, pues entonces, ¿cuál sumisión es esa? ¿Hay alguna sumisión ahí? Entonces estamos evidenciando que no tenemos la fe verdadera. Por eso son tan malas las quejas y los sobresaltos, ¿no?, en contra del Señorío de Cristo sobre nosotros. Somos primicias de la nueva creación. Nuestra sumisión y obediencia en las pruebas pone de manifiesto esa realidad, que somos primicias. Si nos quejamos, murmuramos, culpamos a Dios por lo que nos sucede, entonces muestra un corazón que regenerado, nuevo, o un corazón mundano, rebelde, ¿no? Como los rebeldes del mundo que se quejan por todo lo que les pasa, ¿no? Entonces, cuidado con cómo nos conducimos. En tercer lugar, la evidencia, nuestra relación con la palabra. Dice Santiago, No seáis, por favor, hermanos, capítulo 1, versículo 24. 21 al 24. ¿Sí? La forma como como oímos, ya quiero escribir en griego, hermano, no sé, como oímos la palabra. ¿Cómo dice, hermano? ¿Nos ayuda, por favor? Por lo cual ya no pueden inmundicia y abusarse de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándolo a otros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo un rostro atrás, porque ese considera a sí mismo y se va. Olvida cómo es, o sea, vengo y la palabra me muestra qué clase de persona soy, pero luego me voy y sigo haciendo lo mismo. Entonces, ¿de qué me sirve eso? O sea, la manera como oímos, ¿sí?, nos da una evidencia si somos o no hijos de Dios, y si estamos, la forma como, ¿a qué venimos, hermano? La palabra nos hiere, la palabra nos redarguye, la palabra nos confronta. La palabra nos muestra que tenemos que cambiar ciertas cosas de nuestra vida o muchas cosas de nuestra vida. Y si solamente lo vemos y nos vemos ahí en el espejo, y luego nos olvidamos, ¿no? Y al otro domingo nos volvemos a asomar y nos espanta la persona que vemos ahí en el espejo de la palabra, ¿verdad? Pero no hacemos nada, ¿ves? Entonces pueden pasar años y años y años, ¿no? Entonces debemos oír con la intención de qué, hermano. O sea, si yo veo así, digo, ay caray, bueno, después me voy a dar una planadita aquí, ¿verdad? Me voy a corregir esta parte y esta otra, y corregir todo lo que vemos en el, nos muestra el espejo de la palabra, ¿verdad? Entonces la forma como oímos, si estamos nada más oyendo y oyendo y oyendo y no enderezamos, se produce un problema de endurecimiento, ¿sí?, encallecimiento, ¿verdad? Nos cauterizamos, y es terrible porque cuando la conciencia se cauteriza, todos tienen un callo, dígame la verdad. O han tenido algún primo, el primo de un amigo que tiene un callo. Bueno, la parte callosa, ¿qué pasa con la parte callosa? Agarramos el corta uñas y pero de repente te pasa así y tú sale la sangre ahí, ¿no? Porque esa parte ya no estaba endurecida, ¿verdad? Sino que era sensible, ¿sí? Cuando la conciencia se hace así como un callo, le llega el bombardeo y no entra la espada de la palabra, hermanos. Entonces, por eso debemos fijarnos cómo oímos. Si la palabra nos muestra nuestro pecado, es para que nos humillemos, para que pidamos perdón, para que estemos intentando cambiar y corregir nuestras vidas, ¿no? En ese sentido, bueno, la evidencia es nuestra reacción o nuestra relación acerca de cómo oímos la palabra de Dios. Santiago dice que si somos oidores olvidadizos, hermanos, o sea, no va a pasar nada en tu vida. Oyes y oyes, pero no cambias, ¿no? Fijaos, dijo Cristo, cómo oís, ¿no? Algunos le echan la culpa al predicador aburrido y dormilón, ¿sí? Pero él no tiene la culpa, ¿verdad? Si oímos y no cambiamos, el problema somos ¿quiénes? Nosotros. En cuarto lugar, Santiago 2:14. ¿Sí? Otra evidencia, dice ahí Santiago, de que tenemos una fe verdadera, son las buenas obras. Muéstrame tu fe, ¿qué dice? ¿Por qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarle? Hermanos, enseguida te dice, esa es la fe de los demonios. Los demonios creen, dice, y tiemblan. Saben de quién es Dios, no temen, no los envíes todavía al infierno, no los envíes a ese lugar. Creen y tiemblan ante el Santo de Israel. Así muchas personas creen, pero no tienen obras, no tienen nada en su vida. Es la fe de los demonios, esa fe no salva. Es una fe espuria, por eso debemos fijarnos, ¿qué es lo que ha hecho la salvación en mi vida? ¿Tengo obras o no tengo nada? Si no tengo obras, hermano, entonces hay que poner doblada nuestra rodilla y decir al Señor, Señor, me he engañado a mí mismo, soy un hipócrita, soy una persona, no sé qué sucede en mi corazón, tiene que ser abierto y tiene que ser despedazado, ¿sí? Para que hecho quebrantado, ¿no? Para que verdaderamente haya lo que tú quieres, ¿no? Buenas obras. En este concepto que señala Santiago, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que la definición griega de lo que sería el conocimiento, la fe, ¿sí? Se queda atrás. Porque la definición judía, vamos a decirlo así, o hebrea, del conocimiento de Dios es un conocimiento personal y vivo que transforma a las personas. No es nada más estar acá sin hacer obras, sino estar acá y hace obras, ¿verdad? Es un conocimiento personal, es un conocimiento salvador, ¿sí? Decía un hermano, me acuerdo muy bien de él, ese hermano está en el cielo ya, sí, pero él decía, hermano, cuando vamos a comer a la casa, es que va a ser de comer algo que se te agradezca, hermano, o sea, algo que se te agradezca, hermano. ¿Te has sido salvado por la gracia? Haga obras, hermano, algo que se le agradezca, algo que se le agradezca, no nada más, voy a hacer esta, algo que se le agradezca, hermano, como decía este buen hermano, ¿verdad? Algo que se te agradezca, decía, o sea, una buena comida, me vas a invitar a comer, pues, algo, pues, una buena, pues, algo que se agradezca, ¿verdad, hermano? Entonces, así cuando Dios nos salva, ¿no? O sea, hermano, nuestras obras, algo que se agradezca. No, yo me acuerdo que sí los acompañé a predicar hace 3 años, hermano, que los acompañé. No, hermano, si vas a venir cada 3 años a apoyarnos en la predicación, hermano, pues como que tu apoyo es muy escaso, ¿verdad? Un poco escaso, sospecho. Bueno, en quinto lugar, hermanos, Santiago 3. Algunos judíos pensaban que ellos estaban ya del otro lado, porque saben, yo tengo la salvación de gracia. Ay, no voy a romper yo esto que me endrogo. Si es que pegó mi mano aquí. Sí, algunos judíos pensaban que tenían la fe verdadera. Y no tenían obras, decían, no, yo estoy del otro lado. No, dice, si tu fe no tiene obras, está muerta. En quinto lugar, en Santiago 3 y el versículo 9 al 13. Esa es la evidencia de la lengua. La evidencia de la lengua nos dice ahí en el versículo del versículo 9 al 13, nos dice en Santiago: con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca, o sea, Santiago está planteando el asunto de lo que sucedía con algunas personas que decían ser creyentes. Dice: de la misma boca sale bendición y maldición. O sea, de la misma boca sale que seas salvo por gracia, y después cuando vas manejando y se te atraviesan, ¡órale, hijo de no! Hermano. O sea, es la misma boca, ¿no?, que canta gloria, gloria, aleluya. También canta otra cualquiera de las que están pensando, ¿sí? Siempre me acuerdo de Paquita, la del barrio, pero me están oyendo. No puede salir de la misma boca eso, ¿no? Algunas personas se acercan y dicen, oye, hermano, ¿qué tiene usted contra Paquita, la del barrio? O sea, ¿la vas a defender? Por favor, ¿no? O sea, no la defendemos, ¿verdad? Sí, de la misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. No conviene que estas cosas sean así hechas. No conviene. ¿Qué dulzura de Santiago para exhortarnos, hermano? O sea, no te da un mazazo en la cabeza y te dice, hermano, por favor, no conviene que esto sea así, hermano. Híjole, te dobla más, ¿verdad? La ternura con lo que te lo está diciendo, o sea, en lugar de darte un mazazo en la cabeza, hermano, no conviene que sea así, hermano. ¿Usted cree que es correcto? Oye, Santiago me está hasta ladrando. Dice el versículo 11, echa alguna fuente por la misma abertura agua dulce y agua amarga o salada. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? O sea, el contrapuesto, ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. O sea, lo entendemos. Dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría, ¿verdad? Entonces, es claro para nosotros, si tú dices que eres salvo, pero tu lengua maldice y bendice, si tu lengua no tiene freno y no tiene control por el Espíritu Santo, por más que tú digas que eres, en realidad, tú eres esa fuente que produce agua salada y dulce, ¿no? Tú eres, o sea, no puedes decir que no, tú eres. O sea, ¿qué quiere decir? Que tu corazón es la residencia del pecado y la residencia de Dios al mismo tiempo. ¿Qué cosa, no? Eso no puede ser, dice, ¿no es absurdo? Entonces no me digas que ya decidiste por Cristo o que ya repetiste la oración de fe. Sí, pero que tu lengua no es de Dios todavía, ¿no? Que la estás toda... No, hermano, o sea, si tu lengua no es de Dios, entonces no eres tú tampoco de Dios, ¿verdad? Si murmuras, criticas, juzgas, no eres guardador de la ley y verdadero creyente, sino eres juez chatarra, ¿no? Soberbio que te has subido encima de un ladrillo y juzgas a tu prójimo en lugar de amarlo, ¿no? Santiago 4. O sea, la evidencia... Ya vamos a terminar, hermano, la evidencia de no amar al mundo. Codiciáis y no tenéis, y ardéis envidia. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, o sea, ¿qué nos está diciendo? ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, si tú amas el mundo, entonces no digas que eres hijo de Dios. Amas el estilo de vida del mundo, estás en el estilo de vida del mundo. O sea, otra vez nos repite, ¿no? Juan dijo que el mundo se pasa, ¿no? Es vanidad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si el amor del mundo está en nosotros, es una evidencia de que no somos hijos de Dios. Todo esto es para un examen de nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿sí? Cuando nosotros decimos, yo quiero ser bautizado, yo quiero ser parte de la iglesia, pero quisiera hablar con tu hermano porque tengo un ligero problema. ¿Cuál es? Es que soy alvaradeño, ¿verdad? Y tengo un lenguaje, no. Tengo un lenguaje de carretonero, no. Así como hablan los de la Merced, que no queremos escuchar ni repetir lo que dicen, ¿verdad? Entonces, no, hermano, o sea, tu lengua está fuera de control. Sí. Amas al mundo, tu codicia se te sale por los poros. Entonces, no amar al mundo. En séptimo lugar, en Santiago 2:1. Santiago dice no hacer acepción. 2:1, como dice, hermano, me ayuda, por favor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. O sea, él no habla de amor al prójimo en general, sino que dice no hagas acepción de persona, ¿no? A unos los tratas si como no pase usted y a otro quítate, hazte para allá, no molestes. ¿Qué, no debemos amar a todos y tratarlos a todos igual? ¿Valemos igual, hermanos? No, es que esa persona es rubia y tú eres negro. El alma no tiene color, hermano. Valemos lo mismo. El negro, el amarillo, el azul. No debemos hacer acepción de personas. El amor verdadero no hace. Si tratas bien a algunos, a los tuyos o a los míos, ¿no? A los que tienen o a los que te dan o a los ricos, y le haces el fuche a los pobres, a los débiles, ¿qué es eso? Pura hipocresía, pura acepción de personas, ¿verdad? Das, pero das porque sabes que esta persona te lo puede reponer o te va a contestar de la misma manera, ¿verdad? No dice mejor da al que no te puede contestar. El amor verdadero es visitar a los huérfanos, dice las viudas y los enfermos. Estamos pensando, ¿no? Teniendo el proyecto. La iglesia de Spurgeon, hermanos, sostenía un orfanatorio, un orfelinato. Y esto es algo que yo les pido que oremos, ¿no? Algún día quizás Dios nos conceda hacer alguna cosa así, ¿verdad? O sea, con niños, ¿no? O sea, que podamos darles de comer y podamos educarlos. Sí, algunos de ellos fueron creyentes y algunos fueron hasta ministros del orfanatorio que sostenía la iglesia de Spurgeon. Pero a veces permanecemos, y lo digo comenzando por mí, ¿no? O sea, hermanos, a veces estamos ahí pasando y te están pidiendo por acá y por allá, y al rato ya estás como fastidiado de que todos te piden en cada esquina, y 10 o 12 o 20, y luego dices, bueno, y hay que dar, pues. Hay que ayudar, ¿no? Y nosotros nada más pues estamos aquí y somos los creyentes, y lo voy a decir así, no está mal que convivamos y todo, pero también que nuestro amor se vaya hacia los que no nos pueden responder, ¿no? A lo mejor algunos, el otro día me dieron una cachetada, hermanos, así, brutal. Todavía traigo la cachetada brutal, fue porque fui al hospital, ¿verdad? Y hemos hecho eso algunas veces, no muchas, por parte de la iglesia. Vamos al hospital y con comida en la noche. Creo que están ahí personas que se duermen ahí, tienen a sus enfermos, no pueden despegarse y todo. Y llegaron unos así, o sea, no sé ni de qué grupo sean esos. Sí. Café, torta, ¿quiere otra torta? A usted también su torta, su café, su refresco. ¿Qué quiere? Torta, café, refresco. Y todos salían bien contentos. Ya hasta conocían la hora ahí los que estaban cuidando a sus enfermos. Es un acto nada más de apoyo, de ayuda, ¿no? Es una manifestación de amor y ya. No nos lo van a devolver, no nos van a dar otra torta. No sé, les podemos dar el folleto de la enfermedad, a lo mejor su torta, su folleto de enfermedad, y el cuestionario, ¿no? Me lo entrega mañana. Para que asegurarnos de que lea el cuestionario, ¿no? Nos interesa más su alma. Pero hacemos esto y nos abre la puerta para la palabra, hermanos. ¿Me explico? Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar y que nuestras iglesias no nada más sean de entre nosotros, ¿sí? Sino que también ese amor vaya hacia otras partes. Si Dios lo permite, ¿no? Sí, esperemos que sea así. Ahora, en séptimo lugar, estamos en no hacer acepción de personas. Y ya se acabó el tiempo. Dos puntos y ya terminamos. La evidencia de la dependencia de Dios. O sea, la evidencia, Santiago nos habla de la dependencia de Dios. Dice, si estás enfermo, ¿qué dice? Haga oración, ¿no? O sea, oración a Dios. Si estás en medio de una prueba, pida a Dios que fortaleza, pida a Dios que le dé sabiduría para saber qué decidir. Si tienes que tomar decisiones en el trabajo, no digas, me voy y vengo y tornamos y trabajamos y regresamos. No, oramos y decimos, si el Señor quiere, ¿no? O sea, la evidencia de la dependencia de Dios en oración en todas las cosas. Este es lo mismo que las marcas que estamos viendo en Juan en otro enfoque, no en otro contexto. ¿Sí? El uso de nuestra riqueza, nos dice ahí en Santiago 5:3, manda a los ricos, dice, vuestro oro y vuestra plata están corrompidos de orín, y su orín será en testimonio, y comerá de todo vuestras carnes como fuego. Sabéis, ha llegado tesoros para en los postreros días, estás acumulándolo, ¿para qué? Es temporal, hermano, hay que administrar el dinero, ¿no? Dice el Señor, los hombres de este mundo son más astutos y más sagaces, ¿no? Aquí tengo esta obligación, tiene que ponle 80, ¿no? Págame 80 y ahí muere. Sí. Así como las cajas, ¿no? Cuando ya no debes, más o menos así le hacen, ¿verdad? No hacemos esa promoción, hermano, porque luego no van a pagar los morosos. Entonces, cerramos esa parte como que no lo dije. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, en enfermedad, en prueba, en decisiones, en el uso de nuestra riqueza, esta evidencia de orar a Dios en toda circunstancia es la evidencia de una fe que está viva, que está dependiendo de Dios siempre, ¿verdad? Entonces, no, es integral nuestro cristianismo, ¿verdad, hermanos? No es nada más un rato en la tarde, en la mañana, no es a todas horas. En octavo lugar, la sabiduría. Aquí puede poner Santiago 5.14, 1.5, 4.13 y 5.3 también. Y en el octavo lugar, la sabiduría verdadera, Santiago 3. Esta es una evidencia. O sea, la sabiduría verdadera, aquí nos dice en Santiago 3.14. Con eso vamos a terminar. En realidad, esta... 3.14, leemos ahí por favor, hermanos, de 14 al 17. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis y limitáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí también hay perturbación y toda otra perversa. Más la sabiduría que es de lo alto. De lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de toda justicia siembra en paz para que aquellos que hacen la paz. Juzgadora, dice la versión antigua, no juzgadora. No juzgadora, no fingida. Esto es parecido a la descripción de 1 de Corintios 13, tocante al amor, ¿verdad? Y es precisamente el asunto. El amor verdadero nos conduce, la sabiduría verdadera nos conduce a amar, a no ser envidiosos, a no ser egoístas. Y aquí viene la aplicación para nosotros. Todo lo que hacemos en cuanto a nuestra sabiduría como creyentes, que nos conduce a menospreciar al prójimo, que nos... La sabiduría que te lleva a tomar malas decisiones, a alejarte de Dios, no a escoger ese trabajo que te están ofreciendo allá en Singapur por $80,000 mensuales. Tú dices, no, esta oportunidad no se me vuelve a presentar, sí, pero no hay iglesia. O sea, ¿a qué vas a Singapur, hermano? Confórmate con tus $2,000 que ganas. No, pero hermano, la prosperidad no está peleada con el Señor. Vete a Singapur, ya después te va a hablar. Vengan a rescatarme de acá de Singapur, porque ya no sé qué hacer ni cómo regresar. Me accidenté. Hemos conocido esa historia, ¿no? Los que se han ido a Corea, se han ido a China, se han ido a quién sabe dónde. Un montón de problemas. Mejor nos quedamos con estos $2,000. ¿Sí? Aquí tenemos la iglesia, aquí. O sea, la sabiduría que te lleva a tomar esas decisiones locas, dice Santiago, no, él establece que la sabiduría que te lleva a la soberbia no es de lo alto, sino es de este siglo. ¿A dónde nos introduce Cristo, hermano? A la humildad, no a la soberbia. Nos introduce a ser humildes, a no ser soberbios. Es sabio humillarse. No, pero ¿cómo? No me voy a dejar de este cuate. Me va a humillar. No me voy a dejar, hermano. Déjate humillar. ¿Cuál es el problema? Me va a pisotear. Ponte blandito. Te va a doler menos. ¿Sí me explico? Hermanos, la sabiduría que te lleva a usar tu lengua como instrumento de corte, como cuchillo, espada contra otros, no es buena, ¿no? Es terrenal, es animal, diabólica. ¿Sí? La sabiduría que te lleva a no visitar a tu suegra bajo cualquier pretexto, ¿no? Suele suceder en otros lugares, ¿no? Sí. También cuando le dices a tu esposa, vamos a ir a ver a mi mamá, trae un dolor de cabeza nada más que no te quería decir, ¿Te explico, hermano? ¿Esa es sabiduría buena? No, hermano, no es lo correcto, ¿no? Sí. Todas estas aplicaciones les parecerán extrañas a ustedes, pero acabamos de sufrir la división de la iglesia, de la misión ahí en Purísima el año pasado, ¿verdad? Se fueron como 30 personas y se fueron ofendidos. su sabiduría les condujo a dejar el núcleo de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? El problema es que me ven feo, el problema es que como que me ven y se ven y se... están hablando de mí, estamos diciendo qué guapo está, hermano, y él se ofendió. ¿Sí me explico? O sea, las personas se hacen ideas en su mente, ¿verdad? Y tienen su propia agenda. Entonces, ¿qué es sabio? Humillarte. ¿Qué es sabio? Perdonar. ¿Qué es sabio? Soportar el agravio. ¿Qué es sabio? ¿Sí? Que te vuelvan a golpear, que te vuelvan a golpear, que te vuelvan a ofender, que te ofendan, pero que no se divida la iglesia, hermano, que no se vayan las personas por mi culpa, ¿verdad? O sea, mejor me dejo ofender. No, pero es que eso no me va a conducir a nada bueno. Y es que esta persona, la verdad, no se merece mi amor. Ah, entonces tú vas a poner la regla, ¿no? Que se merezcan tu amor. ¿Eso hizo Cristo contigo? ¿Cómo nos encontró Cristo, hermanos? Nosotros éramos enemigos, enemigos de Él. Sus enemistados estábamos con Él, y así, ese es el amor de propósito, hermanos. Esa es la sabiduría correcta, ¿no? La que nos recomienda Santiago, que amemos a nuestro prójimo aunque no sea digno. Te voy a perdonar, le dice tu esposa o tu esposo, o sea, te voy a perdonar, pero si te portas bien, ¿no? Es lo mismo que hizo Cristo contigo. Si te portas bien, te voy a perdonar. No, hermanos, es un perdón de gracia. Siempre nos humillamos. Es sabio humillarse, hermano. Es sabio perdonar. Siempre será sabio. Siempre, siempre, siempre. Conservarás una amistad, conservarás una relación, conservarás muchas cosas, ¿no? Además, mostrarás el carácter de Cristo, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a ser verdaderamente sabios. Terminamos diciendo que somos muy parecidos a las tribus esparcidas. Nuestro privilegio es que nosotros creemos que somos elegidos por la gracia. Pero si no tenemos más que la pura elección, entonces no somos nada. Si nuestra vida no tiene obras, si nuestra elección no tiene obras, dice, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, paciencia, dominio propio, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haced firme vuestra elección, ¿cómo? Por vuestro llamamiento, dice. Entonces, hermanos, nosotros somos parecidos a ellos, ¿sí? Vamos a terminar leyendo este pasaje de Romanos 2, por favor. Romanos 2 dice en el versículo 17, solamente que vamos a sustituir la palabra judío o maestro ahí por la palabra elegido. 2:17, ese sería el evangelio según, no lo decimos, mejor así nada más sustituimos y ya hacemos la ilustración. He aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de elegido, de Bautista, y estás reposado en la ley y te glorias en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley, por la gracia, ¿no? Y confías que eres guía de los ciegos, de los católicos y de los evangélicos desviados, ¿no? Luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de los niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la doctrina de la gracia, ¿no? Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, y tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, dice, entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha, ¿qué? Tu elección no sirve si no eres obediente. Entonces, es tremendo, ¿no? ¿Acaso la elección de gracia me autoriza a vivir en el libertinaje o la transgresión de la ley de Dios? ¿Me autoriza a tener una lengua de carretonero, murmuradora, criticona? ¿Me autoriza a ser mundano? ¿Acaso la gracia me autoriza a juzgar y murmurar? ¿Me autoriza a ser cismático? ¿Sí? Tope lo que tope. Ay, caray. No, hermano, esas frases ya se acabaron, ¿no? Se acabaron. Nosotros no somos judíos con sus privilegios, pero vivimos en un entorno evangélico donde la fe salvadora es solo una decisión, una reorientación del camino, antes que hablar de lo que estamos diciendo, ¿no? Un nuevo nacimiento que produce ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Entonces, el uso legítimo de la ley ya lo hemos visto, no es para mostrarnos nuestro pecado y conducirnos a Cristo. La obediencia verdadera de la ley es la obediencia motivada por el amor, hermano. Motivada por el amor. Lo que estaba mal era la motivación, ¿no? Dios nos regenera, cambia la motivación. Y gracias a eso podemos ahora, bueno, si tenemos el Espíritu de Dios, dar estas evidencias. No digo que tenemos perfección, pero algo de esto ha de haber en nuestras vidas, hermano. Si no hay nada, pues volvamos a inclinar nuestro rostro y a pedirle al Señor, como se sentía David, ¿no? Cuando dijo, renueva mi espíritu, ¿no? Dame un corazón nuevo. Ya tenía un corazón nuevo, pero él sentía que se le había ido, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos en frialdad, estamos entumidos, porque nuestro corazón como que no reacciona, ¿verdad? Roguemos a Dios, hermanos, que nos ayude a dar estas evidencias. Son un rasgo continuo de los creyentes. No es que seamos bien portados solo a veces, sino que siempre debemos ser bien portados, ¿no? El Espíritu de Dios está, lo tenemos siempre o a veces nada más, ¿no? Si está siempre, entonces siempre tiene que dar su fruto, ¿no? Y es sencillo, hermanos, es fácil. No, solo con la ayuda de Dios, por eso doblando la rodilla, rogándole a Dios para poder vencer el pecado, vencer la tentación, e iremos avanzando. Al rato ya va a ser igual usted que el que está hablando, ¿no? Ya se va a acercar a los 80 años y ya está cerca la salida, y que Dios nos ayude a terminar bien, ¿verdad? Oramos, hermanos, por favor. Hermano, ¿quieres orar, hermano, por favor? Señor Dios y Padre de misericordia, de honor, de verdad, te agradecemos por este estudio que ha venido a confrontar nuestra vida. Como leíamos hace un momento en estos versículos finales, Señor, ¿cómo podríamos nosotros llamarnos escogidos, elegidos de Dios y llenos de la gracia y el favor inmerecido cuando no se refleja absolutamente nada en nuestras vidas, Dios? Ruego tengas misericordia de mi propia alma, Señor, de mi propia vida. Sabemos que debemos de ser un ejemplo vivo y fiel de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar donde nos encontremos. Y ruego por ello, Señor. Tu ley santa y perfecta nos demanda algo perfecto, íntegro y lleno de santidad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En tus manos, Señor, estaríamos cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Y Dios, ayúdanos para en un futuro, Señor, que esperamos es muy cercano, en el momento que haya de ser preciso para establecer esta iglesia, Dios, sea conforme a tu palabra, bajo tus normas, bajo tus leyes, Dios, y que sea agradable ante tu presencia. Gracias te doy por este estudio, por esta gran enseñanza, Dios, que quede cimentada muy fuertemente grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, para...